il maschio con un maschio è uno scherzo, invece diventa mortale quando c'entra una donna. È più grave. E il peccato che cos'è? È divertirsi del male, di compiacersi del male. Una noche más, un programa más y un año más. Señores, si no nos equivocamos, estamos en el 13º, son 12 años, pero es el 13ª temporada, la 13ª temporada del programa. O sea, esta es la temporada 13. Vamos a cumplir el mes que viene 12 años. Pero viste que es uno cumple, pero lleva un número más de temporada. Bueno, estamos iniciando la temporada número 13. ¡Qué tiempo perdido! Señores, como la mayoría de los años de estos 13 años, en la operación, en la parte técnica, está el señor Sergio el Chicho Jofre. En la conducción, este año somos dos, la mostra María Tejada. Y el tío Guille, Guillermo Torraga. La tenemos amordazada, no puede hablar hasta que no le digamos. No es que no está, no, la tenemos encerrada ahí. Checho, cuando yo le diga, abre. Pero por ahora no, pues si no, no me deja hacer la presentación, no me deja hacer nada, ¿vio? Bueno. Este programa nos estás escuchando en la 91.5. Son las 10:05 de la noche. Esto para los que nos escuchan acá, en San Juan, en la 91.5, Antena 1, www.antena1sj.com.ar. Y después hay un montón de aplicaciones, ¿no? De radio, Play Store, Radio Garden, todo eso. Buscás Antena 1 San Juan y estamos. ¿Y por Facebook estamos, Checho? No estamos por Facebook, Claro, no veo, no hay cámara, no hay nada. Le cuento al que no nos escuchó el último programa del año pasado, o nunca nos escuchó, va, que nos mudamos. Estamos en el nuevo local de la radio. Estamos en Entre Ríos 733 Sur. Esto es Entre Ríos, entre 9 de julio y Brasil. Así que estamos. El estudio sigue llamándose Dante Gómez, pero bueno, es otro. ¿Dónde nos podés escuchar? Bueno, bien. En Latidos del Metal, que van quedando los programas ahí. Luego nos podés escuchar en Ginebra Radio, los días viernes a las 20 horas. El de Ginebra Radio nos llamó para preguntarnos si nos podía pasar. Yo le dije que no. ¿Qué le voy a decir? Me da vergüenza decirle que ¿qué va a pedir permiso para esto? No, hermano, usted páselo. Después vemos cómo le pedimos perdón a la gente por pasar esto. Usted no se preocupe. Mire si vamos a autorizar. No. Es más, no estamos ni autorizados a estar acá, ni saben que estamos, porque como se acuestan temprano los dueños de la radio, nosotros venimos y entramos. Bueno, sigamos. También estamos en Lado Salvaje Radio, desde Mendoza. Luego estamos en Metal Argentum Radio, en Metal Corrosivo Radio desde México, los sábados, y en Asalto Mata Radio Rock, los sábados de Argentina, pero los domingos en España. ¿Sabe, Checho, que hemos logrado el sueño de nuestra vida? En España vamos de 2 de la mañana a 4. Siempre yo dije que ese era el horario de memoria, y lo tomaron en serio y nos pusieron ese horario. Pero bueno, así estamos. Y así todo, hay gente que nos escucha, no entiendo más nada. Porque un sábado de 2 a 4, ¿quién puede escuchar esto? Sí, hay gente que lo hace. Pero bueno, qué sé yo, locos hay para todo. Bien, ¿algo más, Checho? No, ya dije todas las boludeces que tenía que decir, presenté a todos, dije todas las radios que nos transmiten, bla, bla, bla, bla. Vamos con un bloque, con Judas Priest, que es el que no tiene nombre. Yo me acuerdo. Motorhead y no me acuerdo si era. No, Saxon no era, ¿no? La que le puse. No. Era Acept. Acept, pero de la época que estaba Udo. Hacemos memoria también. Memorias del rock. Dale. We'll be right back. only know what it does. It hurts. We'll be right back. Hacer el programa tratando de y no puedo. Yo ya presenté, dije la verdad que la teníamos encerrada ahí en un mueble para que no molestara y me dejara presentar. En un mueblecito, en realidad. Una mueble mesita de luz. Una mesita de luz. Un mueblecito. Porque tampoco es para tanto. Obvio, por eso es un mueblecito. Chiquitito. Bueno, salude ya que está. No quiero. No porque salude. No me dejó saludar antes, ahora menos. Es que no la iba a dejar porque después... Habló de pérdida de tiempo. Habló de 13 años. Hay viento, lluvia. ¿Quién más me podía traer? Bueno, todo usted, eso me trajo. Le voy a contar. He puesto hoy que no hemos venido. Nos trajo el viento. Ahora nos va a llevar el agua. O sea, nosotros estábamos para hacer el programa, pero nos trajo el viento. No hemos venido. Bueno... Cuénteme qué fue de subida, de bajada. ¿Qué? Ni en subida ni en bajada, igual. No, me han dicho que se ha vuelto a contagiar, usted no. O sea, todos los demás menos usted. Pero claro, es obvio que el bicho, ni el bicho me quiere, como usted lo dice. Comprobado científicamente, ni el bicho me quiere. O sea, a ver, señores científicos, vengan a verla. Porque lo que tenga en la sangre, esa mala leche, eso todo, es la cura contra el bicho. Estoy como Ozzy, ¿o no? Podría ser como Ozzy. Usted es más o menos como Ozzy. Nada más que ha consumido menos droga. Droga no sé. De las otras, porque de las medicadas la recetada. Se las ha consumido todas. Yo tengo las recetadas, pero droga al fin. Así que por eso, no, usted... lo que tiene es un alto consumo de drogas recetadas. Claro. De las otras, no. No. Al menos que sepamos. No, yo que tampoco que sepa menos. Bueno, ¿quiere que vayamos contando algunas cosas que han pasado? ¿Qué le pasa? Nada. Quiero prender la compu. Ponga de abajo, pero la de aquel lado, no me va a pagar no, esta. No, voy a hacer lo que la de siempre, si no, no sirve. No, pero trate de no apagarme la mía. La de este lado. La de aquel lado, sí. Sí. No, le estoy explicando, le cuento a la gente, que ella cada vez que prende la computadora, en vez de prenderla no, de él, ya no prendo, apago. Apaga la mía. Exactamente. Pero bueno, es lo que suele hacer. Y por eso le pedí, por favor, que si podía esta vez, si podía, No, es que me da risa porque hay alguien que está diciendo mande saludos y usted lo tiene censurado. No, sigue. Este año no, ya se... No, no, no, no ese, mire hasta que gente. Se me baje el asco. Mire que se va a morir con la bronca y no es... Y espero morirme de viejo con la bronca. Mire, le cuento. Intentaron, chocaron dos camiones. De por sí, el choque en Buenos Aires fue de dos camiones, un auto y una bicicleta. Pobre la bicicleta. Pero la bicicleta, ¿qué hacía ahí? No sé qué hacía en la autopista, porque no pueden. Pero bueno, estaba el de la bicicleta. Como el otro día estaban bajando a uno de la... de la circunvalación, uno que iba en bici, lo bajaron de uno. Claro. Bueno. Entonces, uno de los camiones... Sí. Llevaba cerveza. Ah, bien. Y vinieron todo el mundo a querer socorrer el camión. Sí. No. Sí, al de la bicicleta, sobre todo. Sí, al de la bicicleta. Para robarle la bici y llevarse. Y sin llevarse los cajones. ¿Qué hizo la policía? Siempre tan atinados y también. Empezaron a disparar. Para que la gente no se llamara los cajones. Para que les quedara un poquito. Para que les quedara a ellos. Exactamente. Para la pelea era quién se quedaba con la birra. El más vivo, en realidad. ¿Quién tenía la...? ¿Quién tenía el arma para quedarse con la birra? Ellos. Ahora, imagínese, mostra. Sí. Lo que es esto. O sea, estamos hablando de que la policía empieza los tiros para defender un camión de cerveza que se tiene seguro, muchachos. No hacía falta. Bueno, pero bueno, ya vemos por dónde viene. Nosotros los más inteligentes sabemos por dónde viene la mano. Había un fiestón ahí. ¡Ah! Un fiestón asegurado. O sea... Quisieron cargar el patrullero, el celular, y después decir, no, se lo afanaron todos estos hijos de... La gente salía y los corrieron los tiros a los vagos que querían chuparse una birra gratis. Ya, media vez que lo iban a hacer. Bueno, qué sé yo. Señores, acá las cosas que pasan y que uno... Por la duda nos demos la dirección por si está escuchando a alguien que no nos vengan a llevar a los tiros. Vamos a decir que es otra, como nos dijeron recién, 9 y pico. Al 1600. Bueno, vamos a seguir. Van a traer un laboratorio acá a San Juan. Miren lo que son las cosas. Para detectar los casos de COVID, de que ahora no, que se acabó. Laboratorio. No, pero ahora que se está por acabar, vienen a traer el laboratorio. No lo hicieron durante los 2 años que tuvimos hasta las pelotas. En los 2 años que tuvimos hasta las pelotas, no trajeron ningún laboratorio de nadie. Pero la cuestión es gastar. Ya me volvió a cagar, usted me está cagando todo. No la voy a traer más porque... cuestión es gastar plata. Un laboratorio para investigar qué. Para saber cuáles son las cepas, por ejemplo, si es torrontés, si es la cepa de la Glebrot, cuál Malbec, qué cepa, Cabernet. No sé, que, claro, qué cepa, bueno, que será la Omicron o qué sea, pero ahora, hace 15 días atrás, teníamos 5.000 casos por día y ahora tenemos 200. Porque ya nadie se va a testear. Claro, ya está todo. ¿Sí? Y ahora traen el... Eva, es que estamos muy así. Muy chipita. Sí. Ahora, la guita que nos va a salir de ese laboratorio, no quieran pensarlo. Hablando de pensar... ¿Qué nos irá? ¿De dónde nos irán a sacar? Señores, están peleando dos empresas, palmo a palmo, para saber quién se queda con la comida del Hospital Rawson. Ah, bien. No es un problema. Igualmente. Tan rica que la comida de hospital. Yo se la daría a cualquiera. Igual te hacen hervir un zapallito, una gelatina y ya está. Sí, no, no, ahora está ya bueno. ¿Ya no te dan esa sopita? No, no, no. Sí, la sopa con gusto a nada, sí. Pero viene otra comida. Ah. Viene, por ejemplo, una suprema. Ah, claro. Yo un bife de cartón. O sea, no, no, no. Sí, no, no, el año no, atrás, bueno, cuando estuve internada, creo que... No, es que yo el año pasado me la pasé internado. No tenía nada que hacer. O sea, te tiene toda la nueva. Claro, el año pasado me la pasé, o sea... No tenía nada que hacer. No. Cada vez que usted me llamaba decía, ¿qué está haciendo? ¿Dónde estás, Guille? Internado. Guille, ¿dónde estás? Internado. Así que esa fue mi vida, entonces conozco de comida. Igual la sopa esa de verdura con fideos sin sabor está. Yo no entendía, y es una de las dudas grandes que tengo, es cómo puede ser que una sopa de verdura, donde está la verdura, no tiene sabor a verdura. Y porque el gusto a verdura sale si uno le echa un poquito de sal. Ahí se compensa el gusto del zapallo, el gusto... Si no, no tiene gusto. ¿Usted ha probado la sopa así sin echarle sal? El zapallo sale sin gusto. Usted le echa sal y el zapallo sale con el gusto. ¡Wow! Es que ahora estoy... ahora estoy incursionando. Yo veía los fideos, el zapallo, la zanahoria, un verde, que sé, sí. Y cero sabor. Sí, bueno, no sé. Bien. También de dónde sacaron la verdura. No sé. Yo sé, yo le puedo contar. Bueno, otra noticia, estamos así rápido. Bien. El príncipe Carlos volvió a contagiarse de COVID, dio positivo y quedó aislado. Por lo menos algo positivo que hace el príncipe Carlos. No ha hecho un carajo en toda la vida, por lo menos da positivo en los análisis. No, no está malo. Yo ni eso puedo decir que... Usted no da ni positivo en eso. Soy más negativa en todo. Claro, usted está tan acostumbrada a ser negativa que cuando se hace los hisopados también le da negativo. O sea, ¿cómo puede ser que su marido le agarró dos veces? ¿Usted duerme en la misma cama? Y no pasa. Y no se agarra nada. Ni el bicho la quiere. No, no, no, no la quiere nadie. Ni el visto me clava. Mejor. Mejor para mí, pero ahí estoy sintiendo calor. Es como que el aire le está llegando a usted nada más. Es que lo hemos hecho así como para que algunos la pasen bien y otros no. Bueno, ya me siento de aquel lado porque me estoy muriendo. Bueno, ¿quiere que escuchemos algo de música? ¿Quiere que sigamos con esto? Sí, vaya. Vaya eso mientras ponemos un tema. Le cuento, porque usted estaba encerrada en un... Claro, no me dejaban escuchar nada. Claro. Este año hemos... Vio que antes eran bandas de San Juan. Sí. Y después dijimos, como somos muy escuchados en todo... No, no, en todo no. Como somos escuchados mundial. No, tampoco. Ah, ahí está. Como no nos escuchan en ningún lado, no importa de dónde sea la banda. Sí, ¿dónde podríamos haber buscado una banda de Irak? Claro. No. Los que voy a poner ahora, después voy a hacer un bloque de folk metal pesado. Sí. O sea, folk metal extremo. Y ahí está la banda de la India y una de Colombia. Y una cosa así. En cualquiera de esas bandas podrían haber estado e igual nadie sabía. Total, ¿quién nos va a escuchar? Claro. Es más, antes no teníamos ningún oyente, ahora tenemos uno que a mí me molesta que esté. Así que imagínese. El tema está presente, ahí está, está, está. Así que imagínese. Claro. Tenemos uno y que me jode que esté. Igual, así es la vida, ¿no? No para todos es igual. Bueno. ¿Listo? Vamos con el tema. Vamos con los temas. ¿Carolo? ¿Carolo? Bueno, vamos con un bloque, Carolo. Usted se salió con la suya. Habíamos quedado que usted venía, pero no había más bloque, Carolo. O venía, o el bloque Carolo era. Claro. Bueno, ahora... Cinderella, Fieldhouse y Poison. Más Carolo que eso no fue. ¡Bien! ¡Bien! O sea, un poquito, Carolo. Bien por Bartolito. Bartolito se volvió Carolo. ¡Levemente Carolo! Thank you. Bueno, voy leyendo noticias hasta que, no sé, deje de dar vueltas, qué sé lo que está haciendo. Señoras y señores, ¿sabe una cosa, Checho? Estuve repasando todo, no vimos los teléfonos. No hay. No vamos a dar. El celular, el WhatsApp. O sea que nos podés mandar mensajes al 264-44-27-536. Repito, Checho, 264-44-27-536. Todo lo demás está esperando a ver si algún día nos conectan, porque nos mudamos y la mudanza llevó a eso. Señores, lo conoció por Tinder, fue a la casa y la recibió disfrazado de Batman. Mariana esperaba que Gonzalo bajara por el ascensor para abrirle. ¿Sabés qué? Va a ser más fácil si subís directo, porque tengo la comida en el horno y mi miedo es que se me queme la carne, dijo él a través del portero eléctrico. La joven de 29 años escuchó el sonido que habilitó el ingreso, empujó y caminó los pocos metros que separaban el descanso inicial de los dos ascensores. Escogió el primero, marcó el piso número 8 y empiezo a recordar detalles ahora. Cuando bajé, sentí el olor a la comida y tuve esa sensación de que la iba a pasar bien. Pero esa idea se me derrumbó cuando abrí la puerta, contó Mariana. La joven prefiere resguardar su identidad por temor a que el hombre en cuestión se reconociera en esta historia. A ver, muchachos, ¿cómo les puedo explicar? El boludo que se disfraza de Batman para las citas debe ser uno solo, por más que no pongas el nombre. Es uno. Yo nunca me disfracé de nada, ni los demás. Es más, ni tuve citas. Les cuento, los otros días puse que por fin tengo una cita para este 14 de febrero. ¿Vio? Sí, a las 8 con el oculista para que me haga un fondo de ojo. Porque la única cita que tengo yo, ¿no? Después nunca más nada. Pero bueno, ahora puedo decir que tengo una cita el 14 de febrero. Señores, sigamos. Estaba disfrazado de Batman. Es que cuando toqué el timbre, esperé unos pocos segundos y apareció. Disfrazado de Batman con máscara incluida, se la sacó solo para saludarme y volvió a ponérsela. La máscara, que es lo único que puso, porque después no puso más nada. Pero la máscara sí. Bien, acá tengo mensajes que ya veremos. Quiénes son, después lo leo, porque ahora yo le explico. No es que no quiera leerlo. ¿Se acuerda que acabo de contar de la cita que tengo que hacer un fondo de ojo? Bien, esa es la respuesta. No veo un carajo. Entonces, por eso tengo que, ahora cuando venga la mostra, si es que se acuerda, a ver, mostra, puede leer el mensaje que tenemos. A ver, yo tampoco veo un pedo, pero bueno. Buenas, me alegro de escucharlo de nuevo. Maestro, soy el lechón. Ay, comida. El lechón, saludos, lechón. Bueno, sigamos. Que este, estaba con vestido de Batman. ¿Quién? Fue por Tinder, sí. Se levantó un vago. Sí. Fue a la casa, sí. Olía comida, todo. Entra al departamento y el vago estaba disfrazado de Batman. Ah, muy. Con máscara y todo. El encuentro de ambos se produjo a través de Tinder, una de las aplicaciones para citas más utilizadas. Hablamos como una semana y me invitó a la casa. La verdad es que me encantó su perfil. Me contó dónde trabajaba, lo que hacía. Supuse que todo iba a estar bien. Pero no fue así. Tinder es una de las aplicaciones más conocidas y requeridas por aquellos que buscan conocer a otras personas y posteriormente concretar citas o encuentros. ¿Querés que sea tu batichica?, le dijo. En broma, apenas lo vi. Quedé con la boca abierta, con ganas de reírme, pero sorprendida. Es que él le dijo, yo esta noche te voy a sorprender. Y la otra se imaginó que... No, eso es lo que la sorprendió. Mire, si usted va a la cita que tiene y está vestido de Merck. No, yo no. Yo voy a la cita como eso, paciente. No, su cita, que esté vestido de médico. O que usted vaya vestido de persona. Ni en pedo. Bueno, me senté a la mesa y seguía así. No me daba para sacarle una foto porque lo iba a notar. Luego cenamos, él continuaba en su juego. Me dijo si me quería quedar, pero le respondí que era tardísimo y que me tenía que ir. Ahí se sacó la máscara y nos reímos los dos. Sinceramente, nunca supe cuál era su morbo, agregó. Mariana completó, me quedé porque soy de conocer a las personas. Claramente no tuvimos intimidad. Cuando me abrió la puerta y abrí la boca, esa fue mi expresión. Él me devolvió una sonrisa sin mostrar los dientes. Charlamos, hablamos. Capaz que no tenía. Claro, es probable. Pero sabía que no iba a tener sexo con una persona que estaba disfrazada de Batman en la primera cita. Pero, a ver, ¿cuál es? Bueno, ¿usted se imagina, se separa ahora de Seba, sí, después de 45 años? Y va a conocer a un tipo y sí, el Carlitos está vestido de Batman. Cuando la ve. Claro, o sea... Claro. Está esa posibilidad de que salga huyendo él. Él va a correr. Es más, se va a poner... Que yo también voy disfrazada de la Llorona. No, es más, se va a poner la máscara para que no lo reconozca. Pero es que puede haber sido así. O era muy feo, o era alguien que conocía. O era un boludo que se... O un boludo importante. Hay muchas opciones. Bien. Pero seguramente la última, un boludo importante. Ahora, imagínense, la mina dice que iba listo. Le dijo, cuando leo la comida, lo dice la nota. Dijo, esta noche la paso bien. Bomba. Y la pasó. Pero es que tendría que haber comido y haber dicho, ay, me voy porque me cayó muy mal la comida. Me cayó mal. Sí, se fue, sí, se fue. Por eso. Pero panza llena, corazón contento. Muy contento. Ver un abu vestido de Batman adelante tuyo, ¿cómo no vas a estar contenta? Te caga de risa. Y bueno, pero ¿en qué la pasó mal? Que no hubo sexo, nada más. Y, a ver, no solamente eso, sino que usted va a una cita queriéndose levantar un vago y el vago está... Pero si le ofrece comida, ¿qué me importa? Lo demás, ¿cómo y me voy? Ya vendrán tiempos mejores. No sé. ¿Qué sí hace usted? ¿Yo? Si va a la primer cita y encuentra a la batichica. No, a ver, si está la batichica, yo puedo... Yo, el único personaje... Ya está para cualquier cosa. Claro, si el ya único... Ya pedido una cita con el, para un fondo de ojo, ya está para cualquier cosa. El único... Yo diría que el único personaje de Batman que me vendría bien a mí es el pingüino, y lleno de vino. ¿Se acuerda del pingüino? Y lleno de vino, soda. Y con eso paso. Ahora el resto no me va. Si me da un pingüino con un buen totín con hielo, déjelo nomás. Sí. ¿Feliz? Sí. ¿Y usted? No, ¿Qué personaje la excita que a usted se le disfrace Bartolito? De Bartolito. Ay, gallito. Que sea un gallito de riña. No sé, no estoy para... Tengo hambre, no estoy para pensar. Bueno, después vamos a hablar de Buenos Aires, de propuestas para una noche romántica el 14 de febrero. ¿Después le cuento o quiere que le cuente ahora? Bueno, ¿no? ¿Qué es lo que me quiere contar? Que no toda la gente el 14 de febrero va al médico, nada más. No, después lo dejemos para después. Bien. Checho, vamos con el bloque de... ¿Era Creator? ¿Slayer? Ah, Saxon. Empezábamos por Saxon. El último tema de Saxon de esta semana. Mostra a usted que le gusta. Después, ya subimos novedades. Un poquito con Creator y con Slayer. Dale, Chechín, vamos. Thank you. quiere pasar la noche de San Valentín con su pareja en Buenos Aires. Y en el Hotel Emperador de Buenos Aires. 5 estrellas. La noche para los dos, así en la promoción, le puede salir más o menos unos 52 mil pesos. ¿Promoción? De promoción. ¿Por qué no? Va de parte mía. Capaz que ahí me cobren todo lo que... Bueno, en el restaurante, bueno, hay vino Catena Zapata, Malbec, Cabernet, Chardonnay, y sí. Puede elegir entre un rol de cordero con hierbas, limón y salvia, con papines rotos. ¿Con qué? Papines rotos. Papines. Habrá roto. Papines rotos y papines no sanos. Emulsión de portobelos y vinagreta de frambuesas y crocantes de quinoa, o salmón rosado en croûte de castañas, acompañado de pesto de zucchini cremoso de cabutia, popcorn de coliflor y gremolata. Yo voy y le digo, ¿me puedo repetir la carta? Sí, una milanga con huevo a caballo. Bueno, esto sale, bueno, sobre el final de la noche. Los postres son 4 pasos. Ofrecerán sabores encontrados entre sí, con creaciones exclusivas que invitan a seguir enamorándose. Chocolate, frutos rojos, almendras, símbolos gastronómicos del amor. Si es que todo lo anterior no le da un dolor de panza y termina no enamorándose. Y los 12 mil pesos por persona de la cena. O sea, ustedes dos, bueno, sí, el día de los enamorados son... Bueno, pueden ser 3, qué sé yo, sí, todo sí, depende. Poliamor. 12 mil pesos para cada uno. 12 mil para cada uno. Sí. Y después... Pero nada, no es nada. El precio de 28 mil pesos más impuestos es la habitación con acceso al no sé dónde, al estacionamiento, sí, y desayuno. ¿Me puede repetir la carta? La carta es el 4 de basto y el 4 de copas. Bueno, me dice el menú. El menú es ese. Rol de cordero con hierbas, limón y salvia. Con papines rotos. Papines. Sí. Porque acá me sale, busco papines y no me sale papines. A ver, si me sale otra vez. Papines. Quiero saber. ¿Cómo se nota que nunca hemos ido a uno? Ah, sí, sí comí. ¿Sí, sí comió? ¿Papines sí, rotos? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Porque sí, los hace como el traste y se le rompen. Sí, sí, sí. O sea que siempre mis papines son así. O sea que estoy comiendo con... Usted es una... Te voy a cobrar el menú carísimo porque los papines... Eso que usted dice, tirá esta porquería que le hace... Carísimo, 12 lucas. Las papas todas rotas cuando las hace, que todas pegadas. Eso, 12 lucas. Así que tenemos una chef internacional. Sí, sí. Internacional. ¿Ves? ¿Ves lo que te perdés? 12 mil pesos en todos los almuerzos. Desde mañana empiezo a cobrar. No 12 mil, pero por lo menos 1.200. Algo. Claro, como... Bueno, ¿qué se imagina usted, por ejemplo, una noche romántica? Esto no sé si está cayendo piedra, pero... Bueno, dígame, ¿qué sería para usted para una noche romántica? Sí, usted sale a gastarse... Olvídese de la plata que tiene no, en el bolsillo, que no le alcanza ni para un pancho en la... Sí, pero para mí no es salir, para mí es quedarme... Viendo películas, comiendo los papines rotos. Y después así 2 kilos de helado. Para mí eso es... Con eso ya está. Con 2 kilos de helado ya está. Bien. Barata, ¿eh? Al lado de los 50 y pico mil mangos que sale la noche, usted está... Claro, yo ni salir, ¿no? Me empanico. Y pierde todo la reserva. O sea... Olvídese de eso, de los 12 mil pesos. Sí, por... para mí esa es la noche romántica. 2 kilos de helado. 2 kilos de helado. Le cuento al que no sepa, esto es radio. Lo está mirando al marido. Y hace 2 kilos y lo mira. Nosotros no, pero, estamos. Pero ni siquiera me mira, eso es lo peor. Es como que estoy hablando. Estoy hablando al aire. Al aire, exactamente. Este está al aire. Le cuento a la gente que estamos en el estudio. El marido está en el otro, en la parte de donde está el... Es más, me cerró la puerta para no escuchar. Claro, está del vidrio para allá, donde está el operador. En la pecera. Sí, y nosotros estamos acá, usted y yo, solos. En el mar. Sí. Bien, esa es la noche romántica, bro. Eso es aburrida, 2 kilos de helado, después le va a doler la panza. Es la idea. Usted no captó todo. Esa era la idea. Pero bueno. Después dice, no, ahora me duele la panza, me voy a dormir. Pará, claro, pará que vos. En vez de decirle, me duele la cabeza. Me duele la panza. Porque, claro, los 2 kilos de helado. Tengo que volver. Claro, no se olvide. Claro, usted le tiene que decir, y no te olvides que yo... soy alérgica al chocolate, 1.5 kilos de chocolate. Ahí está nada. Es que es muy capaz, es muy capaz. No, usted es capaz. No, yo soy capaz de comerme. Para después decirle, viste, por tu culpa. Pero capaz que él lo haga, mientras yo estoy internada, él se va con las chicas que... ¿Las de la plaza? Las de la plaza. ¿Así que ahora empezó a caminar? Sí, por eso está tan flexible. ¿Nunca ha caminado? Nunca, ni en su vida, ni en bajada. ¿No corría ni el colectivo y ahora anda dando vueltas? Sí, ahora ya sabemos, porque en la mañana y en la tarde, porque son dos horarios. ¿Hay dos turnos? Claro, hay dos turnos, sí. Bien. No, y está. Después no quiere mis papines rotos. De 12 mil pesos. Andá que te cocinen ellas a ver. Claro, si ahora cuando usted le tire la comida decís, 12 mil pesos. ¿Sí? Mañana te voy a pasar la carta. Bueno. Usted no está en la conversación. Esto fue de ayer, terrible pelea entre dos chicas en la Plaza Bicentenario. Se dieron pa' que tengan, pa' que guarden. Fue la policía, trató de la sección ciclista, quisieron separarla, pero casi cobran lo vago. A esto hemos llegado. ¿A qué? A este. Que separen a los que se pelean, déjense de joder, que hay que paz pelearse. Paz y amor. No, esos son hippies. Olvídese de los hippies. No, es que si yo le contara la historia del paz y amor, me entendería, pero es muy largo. No, pero aparte, no. Lo único que le falta a usted es defender a los hippies. Lo único. Yo defiendo a las personas. No importa si son hippies. Si son duro metal como usted. No. Si son carolos como yo. Déjelo. Si hablan mal en otra radio. Ese. Yo los defiendo. No. Usted no defienda eso. No, pero yo defiendo a la persona, no defiendo a la... No, es que no es persona. El que habla mal de otra persona no es persona. ¿Y qué es? Una cagada. Entonces nosotros somos una cagada. No, pero nosotros no hablamos mal de una persona en sí. Hablamos mal del género humano. Ay, bueno, somos una cagada de chinos. Por supuesto. Mire, voy a hablar así un poquito... vio que el pan ha aumentado y en Buenos Aires ya se consigue el kilo de pan a 300 pesos. Bueno, ya empezarán a bajar los triglicéridos. ¿Qué opina usted de esto? Por eso ya empezará la gente a ser más flaca, con los triglicéridos más bajos, no van a estar tan locos, revolucionados. Colesterol, todo por mejor. Por eso los triglicéridos bajos, entonces van a estar bien. Las arterias destapadas. Claro, todo. Entonces no va a estar tan loquito. Bien. Capaz que hasta duerma en la siesta en Buenos Aires cuando baje el colesterol. Bien, Usted sabe que en este tiempo que no estuvimos al aire, dio un alto, muy alto, de casos de contagio de COVID. Y en San Juan, vio que hay una mano negra que modifica los números. Entonces, un día, el señor que, o señora, o señores, o lo que sea, que carga. X. Usted se sienta a la computadora y carga. Sí. Un caso, dos casos, tres casos, 55 casos, 4.000 casos, 5.000 casos. Al otro día, un caso, dos casos, 5.200 casos. Pero los cargaba para Buenos Aires, para acá no. Acá nunca pasaron de 4.000. Qué suerte. Ahora, después el domingo, que hubo dos casos, aparecieron 4.000 de nuevo. Claro, como es la sumatoria. Y claro, tenía que cuadrar. Pero nunca quisieron reconocer que había 5.000 casos por día. Porque con esos 5.000 casos por día, San Juan era la tercera provincia con más casos del país. Y como Uñac, es súper Uñac. Es como Batman, lo tenemos Uñac nosotros. Grande Uñac. Sí. Él se disfraza de pícaro, se disfraza y nos miente a todos. O sea, cuando vamos a una cita con él, está vestido de pícaro. De pícaro. Ay, ¿cómo sería? ¿No es disfrazado de pícaro? ¿Cómo? De saco y corbata. Con cara de... ¿Listo? Ponga el tema porque ella dice que no saque. Vamos con un bloque extremo. Después vemos qué. Dele. We'll be right back.

Bien, Mostra. Le conté que hubo una pelea de dos chicas ayer. Sí. Bueno, hoy se agarraron las mamás. Ah. En el barrio Los Médanos, en Rawson, la versión es que el problema no terminó ahí porque quedaron rencores entre las familias y en especial entre las madres. Este miércoles, o sea, alrededor de las 18 horas, Yamila Manrique y Betiana Pizarro, las mamás de las chicas de la pelea, se cruzaron en la puerta de un kiosco y se dieron para que tengan y para que guarden. Qué lindas madres, qué lindas niñas. Claro, esto es algo así como que usted, cuando vaya y presente mamá, mi novia, para presentar a cualquiera. O sea, usted presente. Mire qué bonita la nena. Yo estoy sintiendo el ruido que creo que sí está. Bien, ¿sabe cuáles son las ciudades más infieles en la Argentina según Ashley Madison? No sé quién es Ashley. ¿En Argentina? Sí. ¿San Juan? No. No, acá ni para eso salimos. Pasa que acá se lo tienen guardadito, como acá se conocen todos, no pueden decir. Pero tenemos algo cerca. La número 1, San Nicolás de Buenos Aires. Ah. La 3, Vicente López de Buenos Aires. La 4, San Isidro de Buenos Aires. San Isidro, o sea, todo es Buenos Aires. Sí, no, pero la 2 es Mendoza. Ah, está el Cuervi, ese es uno. Maldito, ese es el problema. Ahí está el problema. Porque está él ahí. El problema es el Cuervi, el problema es Rena. Todo ese, ahí está el tema. La gente también, hay un par de Lamer, hay un par de gente complicada. Nosotros tenemos, bueno, el tema de que Mendoza, y ahí no... Quiero decirle al Cuervin que yo también lo quiero, por la duda. Y feliz día del amigo. Vamos a leer la gente que está enviando... bueno, mensajes, saludos de Mauro Palacio de Córdoba, de Villa Dolores. Alberto Brizuela aplaude. Laura González dice: estás lindo, gordito. Abrazo, ciega, sí, de gordito. Miércoles. Ex gordito. Andrea Malmón nos aplaude. Y alguien dice: la próxima, póngale flash, que no se vea esa negra. Abrazo para todos. No voy a decir que es Cuervin. Perro maldito. No voy a decir que es él. No me contestó el mensaje, pero... Bueno, también vamos a mandarle saludos a todos los que le han puesto algo. A Cava Ruiz, a... al Antonio de Devorador, a Claudio Montivero, a Andrea, a Karina Gutiérrez, Sandra Luca, Liz Alfonso. Acá nos llegó un mensaje que... A Barda, a Darío Murúa, el cantante de Térmica. A Fabián Casco, a Roy Camus, a Mercedes Rubera, a nadie. Karina Gutiérrez. También. Sandra Luca. Claro. Liz Alfonso. Sí. Marcelo Rego. A Dani Páez. La quiero mucho. A Yastay. A Alberto Brizuela. A Emilio Martínez. A nadie, dije. ¿No entendió cuando dije a nadie? A Emilio Martínez. Sí, a Johnny Hill. Marcelo Rego, pero no, pero el no, trucho. Claro, sino el más trucho, el porque más trucho. Nunca nos trajo, ¿cómo se llama? Lomo. Nada de las comidas que eran. Bueno. Nada. ¿Qué hacemos? ¿Tiramos 5 minutos más y un tema? Sí, seguimos hablando boludeces. Bueno, le quería decir que acá llegó un mensaje que me dio risa porque dice... O sea, nos manda el material, pero dice porque es un medio de difusión especializado. ¿De qué? En hacer ruido. Pero que nosotros no somos especialistas en nada. Por eso me dio risa el mensaje, que por... Claro, claro. Ese sí, el que... Por eso. Este no sabe, no, nunca nos escuchó. Claro, el otro sí. Porque dice un medio de difusión especializado. O sea, capaz que el medio de comunicación sí, pero el programa este no. Pero aparte, jefe, ¿especializado en qué? Mire, en hacer de somos caso. Dos. Claro, eso es la especialidad. En romper las pelotas. Ah, ¿y él qué? No. A ver, ¿y él qué? Espere. Pero vamos a hablar de esto, de las cosas serias, de somos especializados. Sí. Somos dos, sí. Usted y yo. Los de aquel lado trabajan, pero no son del programa. O sea, son del programa, pero no... Bueno, los dos no nos ponemos de acuerdo en la música que nos gusta. Y somos dos, imagínese si fuéramos más. A usted le gusta Carolaje y a mí no. Pero por lo menos si no sería un programa así. Es que es así, pero... Con el mío es así, con mi, o sea, sube, con mi bloque sube y con el suyo baja. Mire, la única sube que tenemos la del colectivo nosotros. Y encima subió el pasaje, así que no la vamos a tener. ¡Ah, eso! Tenía que hablar de eso. Che, los felicito. Hicieron una cuestión de que nadie entiende... La gente se pierde, pasa la va a la casa suya y termina en lo del Checho. Encima le suben el pasaje. Y encima ahora más eso, caro. Claro, eso es muy lindo que estuvo unos días gratis como para poder acostumbrarse, etcétera. ¿Cómo para que no lo puteen? Y ahora te la mandan a guardar. Ahora estamos pagando los días gratis. El gasoil, claro. Y bueno. Ya dijimos que vamos a ir a una cita y lo vamos a encontrar disfrazado de... ¡Pícaro! Disfraz de pícaro para el mismo que nos aumenta los colectivos. Pero, tenemos la suerte de que los que se disfrazan de pícaro le han aumentado a los jubilados. ¿Cuánto? El 12.83% cuando hubo 50% de inflación. Casi lo mismo. Casi. ¿Dónde está el hombre? ¿Cómo? ¿El 12% contra el 50% que aumentaron las cosas? No, que tampoco, aumentaron más. Yo no sé cómo da el 50% porque usted va a comprar y hay 400% de aumento. Sin embargo, le dicen que 4. Claro. Y usted va... Y encima, precios cuidados. Los precios cuidados aumentaron el 4.000%. Y son cuidados. No sé de quién los cuidan. No, somos jodas, somos jodas. El secretario este, el que vino a congelar todo, dice que no le está yendo bien con las cosas en fresco. Y pasa es que él es el fresco. Donde hace mucho calor, nada congela. Y... Él lo dijo muy fresco. Claro. O sea, muy usted pancho. Por su... Ahora ¿se que imagina? Caso de otra cosa. ¿Va usted a la verdulería? Sí, pide. Ahora me pesaron los limones. O sea que ya no puedo comprar ni limón. Va y compra un kilo de tomate, un kilo de banana y un kilo de durazno. Y venía con un billete de 1.000 y no trae... Y no me alcanza. Y no me alcanza. Tengo que sacar y llevar medio de banana. Y ya no puedo llevar limones porque me los pesan. No, los limones, olvídese. Y yo los llevaba para jugo, o sea que tiene que ser un limón grande. No puede ser un limón chiquito, o sea que ya no lo puedo llevar. Cago. Esta es la nueva que me encontré hoy. Me dice, no, déme los limones que los tengo que pesar. ¿What? Encima me llevaba los más grandes. Así que dejé los limones. Ya, chau juguito, chau limonada. Bien. Y esta última, que era la última noticia que tenía, el Kun Agüero venía por Entre Ríos y dijo, arreglen esta ruta. Kun, no vengas a San Juan. Que vaya por la 9 de julio. Me han dejado. No se te ocurra venir. Y menos pasé por Caucete. Oh. O sea, directamente que no es. Caucete, tenés peligro de caer en un pozo y no salir más. Encima en Caucete, que yo vengo diciendo hace mucho, que Caucete se ha convertido en una ciudad de primera. No podés poner segunda en ningún lado, porque cuando pusiste segunda rompiste el tren delantero. Son cráteres lo que hay. Sí. He desafiado a la gente del municipio que me saquen una foto de una cuadra que no tenga un pozo. Y todavía no le llega. Ni van a venir. Ni van a venir. Pero bueno, CUM, acá también nos cobran impuestos. Y los intendentes no hacen un carajo. Y se nos cagan de risa. Bien, es lo que quería Somos decir. Bien. Pero él se queja de Entre Ríos. Venid, listo. Nos vamos. Nos vamos porque hay que saludar ya. Sí. Señores, en el control estuvo Sergio, el Checho, Jofre. Bello durmiente. ¡Qué cortinita! En la conducción estuvo la señora Mostra. Señora Mostra. María Tejada. Y también estuvo el tío Guille. El ex gordo. Próximamente de nuevo. El tío Guille, Guillermo Torraga. Digo otra vez, nos vemos la semana que viene si no nos echan, porque ya nos habían echado, ya nos habían apagado la luz. Nos vemos la semana que viene si no nos echan. Chau.